Sí. ¿Qué quieres? ¿Los patos primeros? Vale. No quieren salir. Mira. Por la gallina misma. ¿Quieres que te coja una? Vale.